y de, creo, centro derecha y centro izquierda. Bueno, hay que tomar en cuenta que hay varios partidos que son de centro, centro izquierda, algunos de derecha. Hay que ver quién lo lidera. Eso también. Eso es un chaulafán. Sí, para ver. Vea, diciendo hagámosle, como dice Lucas Polo, es un chaulafán apestoso. Tal vez esa es su frase cuando analizamos este tema. Ahorita, ¿qué les parece si analizamos primero la unidad y a CREO y posteriormente analizaremos a País y la izquierda? Okay. A ver, empecemos con la unidad. Jessica. A ver, yo creo que es importante revisar los escenarios que tenemos actualmente, ¿no? Tú tienes un escenario en donde tienes a Lasso, que es, representa, digamos, es un banquero que tiene alrededor una serie de figuras y sectores que se le han sumado, que sin embargo, de acuerdo a las encuestas, yo tengo una encuesta a mayo del 2016, una encuesta que se valora a algunos candidatos e incluso la gestión del gobierno, en donde Lasso tenía a mayo del 2016 un techo del 20%, que no termina de crecer. Yo entiendo que en las últimas semanas ha de haber crecido por esta, digamos, esta crisis que tuvo la unidad, pero Lasso es una figura que viene trabajando, no dos, yo hace un momento dije 2 años para esta candidatura, pero viene trabajando muchísimos años, ¿no? Y no ha logrado vencer el techo que tiene, ¿no? Creo yo principalmente porque no llega al sector al que hay que llegarle. ¿Y es una buena opción para el 2017? Para mí no es una buena opción, a mí me gusta menos, digamos, no, yo en este momento no quisiera hacer, no quisiera parcializarme por ninguna candidatura, pero me parece que hay espacios que son respetables, ¿no? O sea, como todos los espacios políticos. Por otro lado, tú tienes el esquema de la unidad, que si bien es cierto hubo un fraccionamiento, pero yo creo que esta semana salió mucho más fortalecida, principalmente por la figura de Nebot, que es una figura fuerte en la costa, por la figura de González, que es una figura fuerte en la sierra, y además en un gran sector de Manabí. Avanza acabó de tener la segunda fuerza electoral en las últimas elecciones, ganando localidades, y en Manabí tiene una fuerza sumamente importante, ¿no? Entonces no hay que menospreciar, ningún actor político puede ser menospreciado. El capital más chiquito que tenga cualquier actor político va a ser valorado en estas elecciones. Luego, me parece que el tema de las izquierdas es un asunto que está entre... Posteriormente tomaremos para hacerle... Entonces, yo y sobre Alianza País... Igual, posteriormente. Junto sí. Con las izquierdas. Entonces, frente a estos dos sectores, yo creo que hay una posibilidad de consenso en la unidad, que no sé si vayan a pactar con Lasso, porque hay una puerta abierta allí, que yo creo que Avanza, por ejemplo, no le haría mucho bien pactar con Lasso, sino más bien quedarse en este sector medio en donde se intentaría refundar la estructura del Estado principalmente. Ajá. Suma entraría. Suma está dentro de la unidad, ¿no? Pero con una fuerza muy pequeña. Además, las encuestas que yo tengo señalan que hubo una recuperación de votos por parte, no de votos, sino de aceptación de la gente por parte del alcalde Rodas. Entonces, tampoco se puede menospreciar un sector que después de la gestión del terremoto, si tú ya ves cifras y datos, se dice que si bien es cierto el 100% de la ciudadanía no piensa que Rodas es el mejor alcalde de Quito, pero hay una aceptación importante del 60%, entonces tú no puedes menospreciar eso, ¿sí? Ya, la asamblea como un espacio de disputa dentro de este marco de la derecha y de la unidad, ¿podría llegar a pasar algo similar como pasó en Venezuela, donde fue elegido un representante político tan conservador como Enrique Llanos Ramos Ayub? Sí, claro que puede llegar a pasar, pero no con las mismas condiciones, pues porque nuestra normativa constitucional y la ley específica de la función es distinta a la de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces tienen otros temas, ¿no? Además aquí tenemos muerte cruzada. Entonces eso sí. Siempre es un hacha y es un fantasma que está y que estará sobre la cabeza de todo el mundo. Eso primero. Me quería referir un poco al tema del Partido Social Cristiano, ¿no es cierto? Porque la unidad de derecha básicamente es la unidad del Partido Social Cristiano. O sea, ya no digamos de la unidad de derecha, la unidad sí. Del centro hacia la derecha. Aunque realmente yo ahí sí, de González... ¿Qué te puedo decir? Sí, es verdad, González viene fortalecido desde las últimas elecciones, ¿no? Tiene un importante incidencia territorial, ¿no es cierto? Y claro, en GATS, es no, y también en prefecturas, tiene espacios como Santo Domingo, creo, y bueno, y otros más. Y es importantísimo, ¿por qué? Porque, a ver, para que Nebot pueda romper la barrera histórica que tiene en la sierra, ¿no es cierto? Y lo que necesita es generar una estrategia con gobiernos autónomos descentralizados y unirse con ellos nuevamente. Entonces, por eso es que llega donde Carrasco, por eso es que en un principio estaba con este man de el compa guarandeño que antes era Pachacutic, el Ramsés. Por eso es se que... ha vuelto a la unidad. Claro, por supuesto, obviamente, o sea, bien dice el dicho, la cabra tira al monte, ¿no? Pero claro, y eso es para todo el mundo va para su lado. Entonces, y en general, o sea, me parece que la estrategia de Nebot es muy, muy, muy, muy inteligente y representa un reto histórico, ¿no es cierto? Y que no debe ser menospreciada. De hecho, o sea, la jugada de haberle puesto hace una semana, ¿no? A la Cintia, empezar a foguearle y empezar a medirle. Y este lunes haber conseguido que, inclusive dividir en cierto sentido, o por lo menos simbólicamente dividir a la unidad de las izquierdas, porque hay que recordar quién estuvo allá. Allá estuvo el vicepresidente de la CONAIE, nada más y nada menos, o sea, acompañándole al Marcelino. Chumpi. Entonces es importantísimo ese tema, cómo se está dando y realmente ellos están avanzando a través de esta estrategia de GATS. Yo no creo que ellos vayan a disputar la presidencia como lo principal. Ellos se van para la asamblea. Sí, es lógico eso. Okay, y vamos a vincularnos con el tema de la izquierda y Alianza País. Ahora, ¿cuál es tu panorama? Yo lo que te quiero decir es que el problema que haya aparecido la unidad como el espacio de centro-derecha por un lado, centro-izquierda por otro lado, ¿qué significa? Significa que se rompe la polarización. ¿A quién le beneficia la polarización? A Lazo y Alianza País. Uh-huh. A esos dos sectores le beneficia un país polarizado, enfrentado, a esos dos sectores le beneficia. Cuando aparece o irrumpe la unidad, lo que pasa es que la izquierda chiquita se queda en una esquina porque el centro está siendo cooptado por la unidad. Y el centro es el equilibrio, o intenta hacer el equilibrio, digámoslo así, en el esquema político, en el escenario político. Entonces, la izquierda se ve bastante disminuida, pero tienen un porcentaje en donde está, por ejemplo, Unidad Popular, está Pachacutic, entiendo que está la Concertación, y estaría, si es que se une, la Izquierda Democrática, si es que le dan registro electoral. Ahora, para todo esto hay una cosa que es indispensable, que no lo hemos debatido, el registro electoral. Solamente puede negociar candidaturas, alianzas, quien tenga registro electoral. Quien no tiene registro electoral no tiene ni capacidad ni de hacer propuesta, bueno, puede hacer propuesta programática, pero no tiene real capacidad de incidencia, ¿no? La Concertación, entiendo que ha estado conversando también con la gente de izquierda, que está en esa mesa también, y es un motor pequeñito, ¿no? Entonces, hay que empezar a validar a todos los actores políticos y en el entendido de que la unidad entendió que hay que romper la polarización, que la izquierda está siendo afectada, quizá digamos, por este escenario en donde irrumpe la unidad, y todos los demás sectores efectivamente saben que la dispersión solamente le beneficia a un actor que se llama Alianza País. ¿Por qué? Porque el sistema o el método de asignación de escaños te dice que tienes que aprobar la plancha. O sea, un voto individual vale 1 y un voto en plancha vale 4 o 5. ¿Qué significa eso? Que los partidos no van a apostar a ir a distintas candidaturas, sino que van a apostar a ir en bloques. Entonces, en futuro, yo digo que lo que hizo la unidad es aplazar el plazo, darle un poco más de largas al tiempo. ¿Para qué? Para que Alianza País en el mes de octubre saque su candidato, que ya sabemos quién es. En principio sabemos que es Lenín Moreno, y que lo están midiendo, pero si Moreno cae, ¿no es cierto? Está la carta o el as bajo la manga del presidente, que es esta posibilidad de él mismo entrar a competir a través de una reforma, a través de la consulta popular, donde nos van a hacer gastar plata de gana, porque más fácil sería que él nos diga a ver si quiere o no quiere, ¿no es cierto? A reelegirse, así es, o sea, y que se ponga a él la camiseta del 2017, que no sabemos cómo le vaya a ir, porque no es lo mismo administrar un país con bonanza que un país que está quedando con una serie de deudas que está bordeando el 40% que señala la Constitución, mucho más con el último crédito del FMI. Carlos. En base estaría de acuerdo con el análisis de la dispersión. Sí, obviamente, la dispersión favorece al método de Hunt, ¿no es cierto? Y eso es matemático y no hay por dónde escaparse, ¿no es cierto? ¿Qué nos plantea la unidad de izquierdas? La unidad de izquierdas, que es el acuerdo nacional, ¿no es cierto?, por el cambio, tiene como figuras fuertes ¿a quién? A Carlos Pérez Huartambel, ¿no? Al Paco Moncayo, que es el exalcalde de Quito, que es más socialdemócrata que de izquierdas, ¿no es cierto? Él más le correspondería, en este sentido, conversar con Avanza, que, pero, o sea, de todos modos, no es que tampoco es un personaje funesto, o sea, hay mucha gente que lo ve bien, inclusive dentro de los mismos círculos de la izquierda. Le tienes a Lenin Hurtado con el ex MPD, el MPD, nosotros tenemos nuestra opinión frente a ellos, ellos han sido los traicioneros de toda la vida, ¿no es cierto? Pero básicamente hacen bien su trabajo y en eso nosotros sí hay que reconocer que hay organización y que se nota, ¿no es cierto? Y que en este último tiempo el MPD lo que ha venido haciendo, ¿no es cierto?, es renovando las directivas de todos sus espacios, o sea, ahí está la FESE, ahí está la FEWE, ahí está este y estos otros, la CUCOMITA, etcétera, ¿no es cierto?, con espacios potentes. Ahora, ¿cuál es el punto? Ellos nos están planteando que hasta el 6 de agosto que definirán el candidato hasta el 20 de agosto, el 6 de agosto el Pachakutik definirá los candidatos. Pero ¿cómo están llegando ellos? Primero, la dirigencia del Pachakutik está llegando hecho pedazos con el Marlon Santi, ¿no es cierto?, con las platas de las ONGs, y eso es un canto que todos sabemos, ¿no es cierto? Quien te da la plata es a quien vos respetas y ahí está tu patrón. Por el otro lado, ¿no es cierto?, esta dirigencia que está absolutamente rota, que se basa en la CONAIE, vos tienes una CONAIE que está hecho pedazos, que como les comentaba antes, el último congreso del Ecuasunari fue muy, muy, muy, muy pobre y cada vez será más pobre. Ya se va acabando el tiempo. Por el otro lado, tienes a la gente como la Luz de Estiván que sigue articulando y hablando con la gente de Creo. Y bueno, y así una serie de hechos factuales que están ahí, ¿no es cierto?, que a ellos básicamente no les va a permitir sacar mucho más. ¿Quién sacará? Es la Unidad Popular MPD, ¿no es cierto?, porque ellos han jugado la misma baraja, la misma carta que toda la vida han jugado, y sacarán sus 2, 3, ¿no es cierto?, tal vez 4, tal vez 5. Si son 5, podrán generar un bloque y podrán jugar el juego que se viene, que es el juego de las mayorías móviles. Finalmente, solo una cosa. Yo no estoy de acuerdo tanto en que solamente quien tiene registro electoral puede jugar eso, porque también hay el juego anterior de la recolección de firmas, ¿no es cierto? La izquierda democrática está recolectando firmas e independientemente que no les den, ¿no es cierto?, el registro electoral, ellos llegarán a la mesa y te dirán, a ver, Concertación, vos, ¿cuántas firmas tienes? Y Concertación dirá, nunca salimos a recoger firmas, no tenemos idea. Mientras que la izquierda democrática te va a decir, bueno, pero nosotros tenemos 280 mil firmas. Y otra cosa es que el Correa, el CNE y lo que sea, no nos quisieron dar, pero nosotros estamos llegando con firmas y con gente, con estructura. Es importantísimo la estructura y con esa estructura se va a jugar y se va a negociar. Porque ahí sí, rescatando lo que vos mismo estás diciendo. O sea, aquí vale todo, hasta el más mínimo que tenga 10 va a poder disputar algo, ¿no es cierto? Porque estas son las lógica de esta elección. Van a competir solamente quienes tengan registro electoral. Claro. Ah, no, sí, por supuesto, pero por eso mismo se van hacia las unidades, ¿no es cierto? Por eso mismo se van ante estas grandes coaliciones, que de ahí, por lo programático, todavía no entendemos por dónde anda. Y bueno, esperamos para que ya saquen terminar el bloque, vamos a la última pausa musical y posteriormente vamos a la etapa de... Sí, la pausa musical. Y posteriormente vamos a la etapa de conclusiones y llegar a un análisis final de todo. Entonces vamos con última canción, el tema es Cultura y Compromiso de los Chicos de Maíz. Los Chicos del Maíz, 2012. Cultura y Compromiso, dedicado a Josep Renau, héroe del pueblo. Y a todo artista comprometido, nunca en el olvido. Larga vida al intelectual orgánico, construyendo hegemonía. Trajimos el alboroto, el hip hop más devoto. Si dejo el rap Izquierda Unida perderá 1 millón de votos. Soy el piloto de esta nave nodriza, soy ese loco carismático que os hipnotiza. Le parto la camisa por la causa, el rebelde sin pausa que sedujo a tu sacerdotisa. Brujo en esta misa negra te crujo la mazorca. A máximo respeto a nuestros mártires, Miguel Hernández, Lorca. Mi lengua es larga, la vida corta, pero hay que comérsela aunque resulte amarga y parezca una carga. Yo, el grupo de los barbas, derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks. Esa te suena porque escarbas en la superficie. Traigo un ejército de metáforas, horas y matices, heridas, cicatrices. Huyamos del desastre, así que menos yoga, menos flores, más organizarse. Jodido lunes, sindicalistas colombianos enterrados en fosas comunes. Recuerda, la vida del pobre no vale nada. Recuérdalo mañana cuando desayunes. Cierra Millennium, abre el beso de la mujer araña. Cierra tu Pentium, vete al campo, sube una montaña. España, un barco que se hunde a plazos. Estoy leyendo a Baudelaire y no sé quién va más borracho. Dibujo los trazos en el cielo, dulce terciopelo. Habito el subsuelo,